Amigos oyentes, muy buenas tardes, bienvenidos a una edición más de su programa Tradición Musical. Darío Males les extiende un gran saludo desde los micrófonos. Estamos en Pichincha en los 940 AM, también estamos fuera de la provincia al sur del país en la 92.9 FM, de manera precisa en la región de Saraguro. Para este día, en estos 60 minutos de programación, estaremos acompañados por los gestores culturales de la capital. Tendremos en un minuto más ya la entrevista junto a Julia Erazo, nos va a compartir información sobre un evento artístico para este sábado 11 de junio que se realizará aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Después, en la segunda parte del programa, también les presentaremos una entrevista junto a Isabel Calle de la Fundación Teatro Nacional Sucre. Conversaremos sobre los preparativos del musical Los Miserables. Están próximos a estrenar esta gran obra, ustedes no se lo pueden perder. Eso les estaremos entregando en la segunda parte de Tradición Musical. Con Daniel Castellanos desde la cabina máster les damos la cordial bienvenida. Nos vamos con música y luego la primera entrevista de la tarde. Que he sacado y realmente suena de... Muchas voces hacen una opinión. Muchas opiniones hacen una verdad. Compartíamos mucho, ¿no? Con la persona que... Pero un diálogo hace un encuentro de verdades. Y bien, nos encontramos ya en la parte de la primera entrevista de la tarde. Estamos, como les dije, en los titulares de este programa junto a Julia Erazo. Le hemos invitado a que nos acompañe en el programa. Ella es funcionaria de la institución de aquí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde hace cerca de 4 años. Actualmente se desempeña en el área de la mujer y también se ha desempeñado en las letras, de manera especial en la poesía. Les comento antes de irnos con nuestra invitada, ella ha presentado ya 4 libros, de los cuales destacamos la obra poética verbal, Verano en mis alas, este segundo con 2 ediciones, una en México y otra en Ecuador, y también la antología de poemas de Euler Grandas llamada atajos y otra piel. Julia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Darío, ¿qué tal? Mucho gusto y un saludo también muy afectuoso al público que nos escucha. Y arrancamos dándoles a conocer que Julia hace poesía porque ella va a estar presentándose este 11 de junio en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 19 horas en un evento que se ha denominado Somos Cultura Viva. Y un evento bastante multiartístico porque va a reunir música, danza y poesía. Vamos a contar con la presencia de los músicos, estará Karina Clavijo, Carlos Grijalva, María Tejada, Johnny García y Julio Andrade, acompañados también por la danza del grupo Somos Cultura Viva y también la poesía de Julia Erazo. ¿Qué tal si nos comentas un poco sobre esta invitación que te han hecho para ser parte de este evento? Sí. Bueno, aclaro solamente un pequeño detalle. El nombre del evento es Sendero. Sendero. Y la compañía que es la organizadora, la compañía nacional Somos Cultura Viva, es quien nos ha convocado a algunos artistas, en mi caso como poeta, y nos ha juntado en esta obra. Entonces, es una obra que podría decirse que es interestética, que es lo que nuestro maestro Ulises Estrella trataba de desarrollar mucho, la interestética, ¿no? ¿Y qué quiere decir la interestética? Que en torno a un mismo eje de sensibilidad o a un mismo eje temático se van expresando ese mismo tema o esa misma sensibilidad a través de diferentes expresiones artísticas. Eso es lo que va a ocurrir en esta obra, Sendero. Es decir, la integración de la música con la danza y con la poesía va a girar en torno a un solo eje, ¿no? ¿Cuál será ese eje? Que es, se va a tratar de estos grandes, de uno de los grandes temas de la del arte, ¿no? Que es el amor y el desamor. En este caso, más con la tendencia hacia el desamor. Yeah. Y pero lo interesante de esta obra es que tiene una atmósfera como de los años 50, digamos, por la música que se va a interpretar. Sin embargo, los intérpretes son actuales, la forma de expresión poética también es actual. Habrá también en la danza, me imagino que una innovación en la manera de expresarlo, ¿no? Y entonces esto quiere decir que, a pesar de que esto se enmarca, digamos, en una atmósfera de bohemia, ¿no? Que más bien, y por los temas que aparecieron en esa época, nos daría esa sensación, pero de alguna manera se actualiza con estos nuevos estilos, con estas nuevas propuestas, y esto nos ratifica que el arte nunca pasa de moda, ¿no? Uh-huh. Y va traspasando el tiempo y sigue vigente. Ahora bien, yo me imagino todo esto en la cuestión de la música, porque tenemos las voces de Karina Clavijo, Carlos Grijalva, María Tejada, entre otros cantantes, que estarán acompañando este evento y, bueno, se conoce ya la trayectoria de esos artistas, que de alguna manera, en algunos especialistas les han denominado como una especie de hacer una nueva música tradicional del Ecuador, que mantienen lo tradicional, pero a la vez también hay un sonido nuevo, ¿no? Así pero es. En el caso ya de la danza, por ejemplo, ¿qué es lo que veremos? ¿Algo tradicional o algo también un poco moderno? A ver, yo conversé esto con el director de la compañía, con de Somos Cultura Viva, que es algo uno de los temas para cualquier artista que le preocupa, ¿no? Es ese innovar, ¿no? Constantemente el arte para que no se quede en una época, no se quede en unos estilos. En este caso no se quede en su origen, en la tradición, sino que esta tradición también de alguna manera se reactualice, se resemantice, se genere nuevas formas, ¿no? De expresarse. Y entonces, ahí él me decía, ¿no? Algo que me gustó muchísimo saber acerca de la danza, que es que estos ritmos, que son parte de nuestra cultura, los llevamos todos dentro, más o menos casi como en una especie de genética, que llevamos el ritmo dentro. Es decir, que así no sepamos bailar, porque yo en muchas ocasiones le he dicho a Agustín que para mí es un poco difícil que me pongan una música y yo salir a bailar de manera espontánea, ¿no? Quizás por mi área de trabajo, que más bien está relacionado a estar quieta, sentada, escribiendo, ¿no? Y entonces él me decía, haz la prueba y cuando te pongan un ritmo nacional, vas a ver que aunque no salgas a bailar, vas a estar, exacto, el ritmo va a estar en ti. Y en un momento determinado, cuando ya te animes, sales y aunque no sepas los pasos, se te va a ir saliendo, digamos, el ritmo y la manera de bailar. Entonces eso me pareció muy interesante saber primero de la danza. Lo siguiente, y ya respecto a tu pregunta, sería el trabajo ya de los artistas, ¿no? Es decir, lo que hablábamos al inicio, ir innovando en el movimiento. Claro que, como tú decías, los músicos vuelven a interpretar o van a reinterpretar ciertas, no todas, pero ciertas músicas que sí las hemos escuchado, ¿no? Quizás con un estilo diferente, con un timbre diferente, ¿no? Pero en ellos también impera ese trabajo con su arte, ¿no? Con la interpretación, con esos giros, esas pausas, ¿no? Que le van dando algo novedoso a su manera a su estilo de interpretar la música. Entonces, claro, sí vamos a tener como una sensación de revivir lo tradicional, pero a través de voces nuevas, a través de estilos nuevos, a través de una propuesta innovadora. Esto tanto en la música y la danza sería en tal caso. Así es. Y ya por tu participación, ¿cuál será los poemas con los cuales estarás participando? Bueno, lo que yo he hecho cuando recibí esta propuesta es tratar, dentro de mi trabajo ya escrito, intentar buscar, respecto al tema, algunos poemas, porque van a ser cuatro momentos poéticos, por así decirlo, que se integren al sentido de la obra, ¿no? Es decir, al eje temático de la obra. Y que no distorsionen, porque la... viene a ser como una obra que va contando una historia. Sí tiene mucho de teatral también. Entonces, respecto al guión que lo fuimos construyendo también un poco con Agustín, que es el director, un poco con la integración de las diferentes ideas que también daban los otros artistas. Entonces, más o menos, pues de lo que yo he hecho, en mi caso, creo que todos lo hemos hecho así, es ir integrando, ¿no? Textos que tengan que ver y que no distorsionen los momentos que se han planteado para la obra. O sea, pero en la presentación, ajá, irán alternando música, danza, poesía, o será música esta parte, poesía acá y danza en otra parte. ¿Por separado? Ajá. No, está todo integrado. Está todo integrado. No les quisiera adelantar mucho para generarles ese misterio de la expectativa, y que nos gustaría muchísimo que todo el público que nos esté escuchando pues se anime a venir, ¿no? Pero la idea es que la poesía, voy a hablar ya de la poesía en particular, vaya marcando ciertos momentos, ¿no? De el pie para que se genere una nueva escena, un nuevo momento de unos personajes que van a estar ahí actuando. Y bueno, tú con esta propuesta que te ha realizado el ensamble de danza Somos Cultura Viva, y te da una pauta para que sigas difundiendo tu trabajo, de manera paralela tú en el arte de la poesía, ¿trabajas? Ahorita estás trabajando en otro libro, publicaciones. ¿Cuáles son, entonces, en este caso, cuál es el tema que te está llevando a escribir? A ver, bueno, primero, yo creo que como cualquier otra forma artística, es la poesía de forma particular, es una, que digamos, es un espíritu que a veces, no sé si decirlo benéfico, yo quisiera sentir que siempre es así, ¿no? Pero bueno, es un espíritu que siempre está posesionado del ser de uno, ¿no? Entonces, en cualquier momento se manifiesta y se manifiesta de maneras diversas. No hay una temática en especial, ¿no? Para los poetas. Siempre la poesía está como por ahí, ¿no? O adentro, o afuera, o en todas partes. Y de pronto lo que sí es que llega un momento en que uno se pone a escribir. Lo que en el momento en que me encuentro, que era creo que tu pregunta, sí. Ahora mismo estoy editando tres libros. Dos que me llevan menos esfuerzo porque es justamente referentes a mi trabajo poético que ya está escrito, pero claro, el armar el libro también implica tiempo, implica sus pequeñas dificultades, que es ir viendo, ubicando los poemas, de repente no tienen un buen título, le vas dando un poco eso a la vuelta, vas separando en secciones, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces tengo como dos trabajos que el uno ya prácticamente hay una propuesta de publicación en Cuba. Qué chévere. Buenazo. Más o menos para finales de año yo espero que ya se publique. Y el otro creo que será para el próximo año. Y la tercera cosa que estoy trabajando es una antología de una poeta argentina que ya llevo trabajando eso bastante tiempo. Uh-huh. Y que espero terminarla ya en este año. Es de la poeta Diana Bellesi. Y esto me ha gustado muchísimo, ¿no? Porque en el momento en que uno hace una selección de la poesía de otro autor, es como un aprendizaje total, ¿no? Porque además lleva un estudio introductorio, ¿no? Entonces hay que profundizar mucho, ¿no? Uh-huh. En su pensamiento y en su sensibilidad. Y ya estoy por finalizar. Entonces, esas tres cosas tengo como en cocinándose. Miren ustedes qué cosa tan positiva, y esto hay que recalcarlo, ¿no? La gente que trabaja aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana no solo trabaja como funcionario, sino también pone su granito al arte del país. Estamos nosotros ya cerrando la entrevista junto a Julia Erazo, y les recordamos que ella el día de mañana, este 11 de junio, participará a las 19 horas en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el evento que se titula Sendero. Va a haber música, danza y la poesía de Julia Erazo. Los participantes estarán aquí Karina Clavijo, Carlos Grijalva, María Tejada, Johnny García y Julio Andrade. También estará el ensamble de danza Somos Cultura Viva y en la poesía Julia Erazo. Hay un costo por esto, ¿verdad? Sí, se ha señalado lo que se llama una adhesión sugerida. Uh-huh. de $10. Y en realidad es un costo muy simbólico nomás, ¿no? Porque para la talla de los artistas que van a participar, creo que el más bien será un regalo maravilloso para el público que asista. Entonces les animo más bien, ¿no? Que asistan. Creo que van a salir muy animados de esta propuesta que les tenemos. Perfecto, nosotros cerramos la entrevista y les dejamos con un tema musical. Julia vino con un disco que está, ya los tenemos sonando de fondo, y vamos a escuchar una canción de este disco que será parte del repertorio de este evento llamado Sendero. No sé si tenemos algún tema predilecto para hacerle sonar en este momento. Bueno, me acuerdo ahora mismo de que fue un poco en son de humorístico, que uh-huh. estuvimos en otra radio, que es de Carlos Grijalva. Carlos Grijalva. La huevera. La huevera, un tema tradicional. Nos vamos con ese tema. Te sentí más cerquita de mi vida y renegué de Dios que te hizo ajeno. Thank you.

Segunda parte de Tradición Musical. Estamos en la parte de las noticias musicales. Yo les quiero recordar, bueno, mencionarles más bien que hace un momento les dijimos que íbamos a enviar música de Carlos Grijalva, La Huevera, pero ahí teníamos a María Tejada. Eso nos queda como una deuda pendiente en la próxima emisión. Seguro lo ponemos a ustedes de este tema. Vamos a contarles sobre la noticia del grupo mexicano de rock Maná. Ellos en días anteriores han lanzado un concurso mediante su fundación Selva Negra para crear un videoclip que ayude a concientizar sobre la protección del medio ambiente y también el cambio climático. Con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, la iniciativa fue lanzada bajo el nombre ¿Dónde jugarán los niños? Esto inspirada en una de las canciones más populares de la agrupación. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena para ayudar y educar. Es una gran oportunidad de proteger el medio ambiente y decirles a los jóvenes que actúen a nivel local para poder luego lograr soluciones globales, dijo en un comunicado Fer Olvera, vocalista de este grupo. Es una invitación para jóvenes creativos de América Latina y el Caribe. Creemos que la música y la creatividad son potentes aliados hacia una mayor conciencia ecológica, señaló a su vez Juan Pablo Bonilla, gerente de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible del Banco Interamericano de Desarrollo. Maná y el BID, como se conoce a este banco, acordaron colaborar mediante un memorando de entendimiento firmado con su fundación, acciones de reforestación en ecosistemas amenazados que cumplan un rol clave para la preservación de la biodiversidad, así como campañas de educación enfocadas en ecología. El compromiso forma parte de una campaña de concientización que la banda mexicana asumió hace 20 años a través de su fundación. La convocatoria terminará el próximo 31 de julio y más detalles ustedes la podrán encontrar en la página www.dondejugaran.org. Ahí van a poder encontrar todas las bases de este concurso que ha emprendido la agrupación Maná. Y antes de cerrar esto, nosotros les dejamos con la reflexión. Si más agrupaciones, artistas y personas de las celebridades mundiales se enfocaran en estos temas, seguramente estaríamos construyendo otro mundo. Salve, Maná es una de las pocas agrupaciones que se entrega mucho al tema de la ecología y como nosotros lo decimos, esperamos que esto se triplique en todo este tipo de personalidades que siempre están de las que siempre están pendientes la sociedad a través de la música. Maná estaba próximo a llegar a Ecuador, pero por este tema de los sismos pospuso su gira y se prevé que llegue acá en el 2017. Seguramente tendremos los brazos abiertos y ojalá una tierra que ya no tiemble tanto. Nos vamos a ir con música. Regresamos y les presentamos la entrevista, la segunda entrevista de la tarde. Ya no digas que me amas, sé que solo son palabras. Retes al olvido, sabes bien que el hambre engaña. Ya no escribas en mi alma, vete y quítate las ganas. Reconoce los recuerdos, sé que te darán consuelo. Falsa. cuando la noche entristece. Comprendo que todo acaba. Unos se van y otros vienen. Aún te encuentras en mi alma. El corazón se va a la mar en barco sin timón. Una sirena le brindó su amor. Amor de mar, amor con sal y sol. Ya no vivo de mentira. Seas mía, puedes cambiarte de nombre y fingir que nada escondes. Es bello haber compartido y sentir que estás conmigo. Este mundo es una farsa. Nada nos separa. Un marinero es el corazón. Se va a la mar el barco sin timón. Una sirena le brindó su amor. Amor de mar, amor con sal y sol. Amigos oyentes, en este momento nosotros hemos salido de los estudios de la radiodifusora para presentarles una entrevista junto a Isabel Calle. Ella es directora de comunicación y marketing de la Fundación Teatro Nacional Sucre. El tema que nos compete es hablar sobre la obra, el musical Los Miserables. Esta obra se estrenará a partir desde el 23 de junio en la capital de los ecuatorianos. Hay mucha expectativa por este trabajo debido a que se ha trabajado mucho en cuanto a el área técnica, la producción, la música. Entonces vamos a tratar sobre este tema que estará próximo ya en la cartelera de los capitalinos. ¿Cómo estás, Isabel? Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, gracias por estar aquí, gracias por el tiempo de visitarnos y encantada de poder conversar con usted. Esta obra, Los Miserables, de Víctor Hugo, que no sé si tal vez funda algún parangón, algún nuevo camino de la Fundación Teatro Nacional Sucre en torno a crear ese tipo de producciones con mucho personal, mucha técnica, mucha calidad. Bueno, la Fundación Teatro Nacional Sucre desde hace algunos años viene produciendo uh-huh. grandes musicales. En el año 2010 se hizo el musical West Side Story. En el año 2012 se hizo Sweeney Todd. Y Sweeney Todd justamente fue premiada como mejor obra internacional en ese mismo año en Bogotá. Uh-huh. Después se realizaron algunas otras como Sor Angélica de Janiskiki, La Rondine, Fausto, que fue el año pasado. Y hoy este año se está produciendo Los Miserables, que como tú bien mencionas, es una obra épica del gran dramaturgo Víctor Hugo. Entonces es una obra realmente muy grande el poder montar esta obra de Los Miserables. Somos el único país en América Latina que tiene los derechos para montar esta obra, derechos que se los consiguió directamente Cameron Mackintosh, que uh-huh. Él es un dramaturgo, un productor inglés que tiene todos los derechos para la producción de este tipo de obras. Tiene los derechos para la producción de Los Miserables, del Fantasma de la Ópera, de Cats. Y coincidencialmente, un día él estuvo aquí en Quito, él visitó Quito el año pasado y llegó aquí al Teatro Nacional Sucre para conocerlo. Y ahí él le propone a la maestra Chía Patiño, que es la directora artística y ejecutiva de aquí de la Fundación, él le propone que monte Los Miserables. Después de algunos trámites internos, el año pasado no se lo pudo hacer y se retoma la idea en enero de este año. para poder montarla. Entonces los derechos de la producción la tenemos desde Ecuador, solamente la Fundación Teatro Nacional Sucre, y va a ser un montaje propio de la Fundación. Esto quiere decir que la lectura escénica de la obra, la interpretación, queda a cargo de la Fundación. La obra va a ser completamente en español. ¿Con esa lectura escénica también puede haber modificaciones que le haga la Fundación Teatro Sucre? Más que modificaciones al libreto, a las canciones como tal, eso no se hace porque son siempre las mismas. Pero la puesta escénica es una puesta muy de vanguardia que va a presentar la Fundación y que está liderada por la dirección escénica de la obra, que es de la maestra Chía Patiño. La dirección musical está del maestro Ray Feldman. Lo que es interesante de esta obra es, y eso es algo que mucha gente nos ha preguntado, por ejemplo, en redes sociales, si el musical va a ser en francés o va a ser en inglés. Pero para la buena noticia de todos es que va a ser en español. Entonces, ellos nos han dado los derechos, inclusive MTI, que es son quienes manejan los derechos, ellos nos mandaron ya todas las partituras y todo, se hizo una traducción específica al español. Pero eso es algo muy novedoso, porque normalmente este musical se ha presentado especialmente en Broadway en inglés, pero originalmente fue en francés. Entonces, eso es algo muy novedoso que va a tener la gente, y yo pienso que eso es lo que más le interesa al público, es que no van a haber subtítulos, y lógicamente uno se va a poder compenetrar con la obra desde el idioma. Y lógicamente luego viene toda la parte artística, escénica, técnica que tiene el montaje de Los Miserables. ¿Cuántas personas están trabajando aquí? Bueno, en el musical, desde la parte actoral y desde la parte técnica, tenemos alrededor de unas de 95 a 100 personas. Pero adicionalmente tienes todo el contingente de la fundación, desde las áreas de comunicación, administrativo, producción. Entonces estamos hablando tranquilamente de unas 200 personas que estamos involucradas desde diferentes áreas, ¿no? Para hacer el musical. Ahora, el objetivo de la fundación con este tipo de todos los recursos que ponen para esta obra, ciertamente el objetivo no es lucrativo. ¿Cuál es el objetivo con esta obra, presentarlo a Quito? Bueno, en general, todas las obras que presenta la Fundación Teatro Nacional Sucre, no solo en el Teatro Sucre como tal, sino en el Teatro México, en el Teatro Variedades, a través de nuestros ensambles, que son 9 y están en el Centro Cultural Mama Cuchara, la Fundación es una fundación sin fines de lucro, es una fundación municipal, y el objetivo nuestro es ser productores de cultura. Ese es el objetivo nuestro. Como tú bien dices, no es lucrar a través de las obras que se hacen, pero sí presentar obras y espectáculos de calidad a la ciudadanía. Ese es el objetivo de la Fundación Teatro Nacional Sucre. En tal sentido, estas obras, al momento de ya sacarlas al público, obviamente habrá un costo por el acceso a estas obras, están como subvencionadas, ¿verdad? Nosotros tenemos fondos del municipio con los cuales nosotros trabajamos. Es por esto que el costo de nuestras entradas pueden ser sumamente asequibles por la gente. Estamos hablando que Los Miserables al momento tienen valores de 30, 40 y 50, que es la entrada, digamos, más alta en precio. Sin embargo, es un musical que, por ejemplo, en Broadway la entrada más barata cuesta $150. La más cara ya te podrás imaginar en cuánto está. Entonces, claro, es un aporte del municipio a la cultura. Lo que nosotros recuperamos en taquilla básicamente son los costos de producción que tiene esta obra, pero nunca lo hacemos con el ánimo de lucrar. Realmente, como yo te digo, es un aporte a la ciudadanía, y que se trabaja lógicamente con los fondos que nos vienen a nosotros del municipio, y también mucho de autogestión externa, porque tenemos también mucha empresa privada que nos apoya en la gestión cultural que hacemos. Son empresas que se han unido a este tema de responsabilidad social desde la cultura, lo cual nos ayuda muchísimo a nosotros poder seguir presentando obras de calidad a la ciudadanía. Ahora, ciertamente la Fundación no tiene otra institución competidora en esta cuestión de producir este tipo de bienes culturales, ¿no? Pero ¿cuál es el público al que apunta la Fundación en este caso? Bueno, depende, porque como te digo, como nosotros como Fundación tenemos varios escenarios, entonces tenemos públicos distintos que acuden a los diferentes escenarios. Por ejemplo, uno de los proyectos en los que nosotros más estamos trabajando es la formación de nuevos públicos. Y yo pienso que lo hemos conseguido a lo largo de estos años. Por ejemplo, cuando se han hecho musicales aquí en el Teatro Nacional Sucre, antes había la idea de que tal vez un musical es para gente mayor, para gente adulta, que tal vez es aburrido, que necesitas tener algún tipo de conocimiento previo como para poder entender cierto tipo de obra, pero nos hemos dado cuenta que no es así. Por ejemplo, ahora en los musicales y en las obras que nosotros tenemos, el público que más asiste es un público joven, es un público conocedor de lo que pasa a nivel mundial. Lógicamente eso también está apoyado por el internet, pero es un público que quiere y que está ávido de poder consumir este tipo de temas culturales. Estamos hablando de un público joven que rodea entre los 25, 30 años hasta los 50, 55, y eso para nosotros es muy halagador. O sea, ver gente joven que se acerca al teatro y que le interesa consumir cultura. Regresando al tema sobre esta obra, tengo entendido que el estreno será desde el 23 de junio, será el estreno. Tendrán funciones hasta el 26. Hasta el 26. Posteriormente, ¿cuál será el destino de esta obra? Bueno, previamente ya se han estado en conversaciones con algunos teatros de otras ciudades del país. Esperamos que tal vez para finales de este año, inicios del próximo, se puedan concretar, se puedan juntar las agendas y se pueda montar la obra en otras ciudades. Y lógicamente lo que siempre se apuesta cuando se hace una obra tan grande es que pueda participar en circuitos de teatro internacional, como fue el caso de Sweeney Todd, que fue lo que te contaba. Sweeney Todd se fue a Bogotá, invitada por el Teatro Julio Mario Santo Domingo, el Teatro Mayor, allá en Bogotá, y ganó como mejor obra internacional. Entonces siempre lo importante es que las obras, que los artistas que se preparan con tanto tiempo puedan ser parte también de circuitos internacionales. Con Los Miserables pasa lo mismo, o sea, con Los Miserables el 99% del elenco es nacional. Por ejemplo, en Los Miserables vamos a tener a Alexandra Cabanilla, que ya viene con todo su potencial de su participación en el Circo del Sol. Aparte de eso tenemos a Diego Zamora, que es un barítono cuencano, que está ahora estos días aquí en Quito para lo que son Los Miserables. Asimismo tienes todo el potencial y el elenco de la misma fundación, que es el Coro Mixto Ciudad de Quito y la Escuela Lírica. Entonces tienes un contingente nacional enorme, o sea, el talento nacional aquí es cada vez va en crecimiento. En las audiciones tuvimos muchísimas personas que se presentaron a audicionar y realmente con un talento excelente. O sea, teníamos niñas de 11, 12, 13 años que estudian canto lírico. Entonces, eso realmente te da la pauta de que este consumo y el estudio de canto lírico está subiendo en el país. Y eso para nosotros como fundación es un aliciente, porque te da ese granito de arena que estás aportando. ¿Eso fue lo que ustedes pudieron evidenciar en las dos convocatorias que realizaron? Totalmente. Sí. A nivel nacional, este tipo de arte, no sé si lo podemos poner por provincia, ¿en qué sectores del país es donde más se está incentivando el canto lírico, la ópera, el teatro? Medirlo como tal, hacer una medición de consumos culturales sería lo ideal, y sería lo ideal tenerlo como ciudad, un consumo a nivel nacional. Yo te puedo hablar de aquí, de lo que hemos visto nosotros aquí en Quito. Sé que en Guayaquil también está muy fuerte, en Cuenca, y eso es un ejemplo, Diego Zamora, que está viniendo de allá, todos sus estudios de los realizó en Cuenca, pero eso no descarta que las otras provincias puedan también tener grandes talentos, que lo que necesitan es ese impulso para perseguir sus sueños, porque yo imagino un niño de 12, 13 años que le diga a su papá, quiero ser barítono. Claro, al principio es, ¿cómo vas a ser barítono? Pero sin embargo los sueños se alcanzan, y un ejemplo es lo que vamos a ver en Los Miserables, todo este talento nacional. Yo pienso que es un ejemplo del crecimiento de la ópera y del canto lírico en el país. Regresando al tema sobre la circulación de esta obra, que posiblemente se ve en otras ciudades, ¿bajo qué condiciones se da esa circulación, donde se puede difundir más la obra Miserables? Bueno, normalmente tú trabajas mucho en ese tema en coproducciones. Entonces son dos aliados que se juntan para poder montar esta obra. Entonces esas ya son tratamientos que los hacen directamente desde la dirección de producción, acercamientos que hace directamente la dirección ejecutiva artística, pero normalmente trabajan en coproducción, o sea, juntando esfuerzos para poder montar un musical. Pero en este caso, la obra Los Miserables es coproducción o es solo de la fundación. Es solo de la fundación. En este caso, del estreno que vamos a tener el 23, es solamente de la fundación. Entonces es un esfuerzo enorme el que se está haciendo para llevar adelante este musical. ¿En promedio la fundación realiza este tipo de grandes obras una por año o a qué tiempo estamos hablando? Normalmente es una por año, porque el tiempo que requieres tú para montar una obra así de grande Yo te puedo decir, ahorita en Los Miserables lleva un promedio de estudio de un año, porque para poder montar una obra primero se necesita hacer un estudio muy fuerte del contexto en el que fue creada. Entonces, por ejemplo, Los Miserables, la directora escénica, que es Chía Patiño, lleva más de un año estudiando a Víctor Hugo, estudiando la Revolución Francesa, estudiando las revoluciones que se dieron en ese tiempo. O sea, es un contexto muy grande en el cual, del cual Víctor Hugo se apalanca para escribir Los Miserables. Entonces, desde la parte escénica y desde la parte constructiva de la obra, tiene que haber mucho estudio previo. Es por eso que normalmente un montaje de este calibre se lo realiza una vez al año. Pero claro, o sea, también todo depende del tema presupuestario, del tema de disponibilidad de los actores, o sea, son muchos elementos que se conjugan. Tal vez algunas otras grandes obras que estén en agenda de la Fundación, previstas 2017 o 2018, no sé. Por el momento hay algunas que están en agenda, pero prefiero no adelantarme para decir, porque todavía faltan de concretarse, pero seguramente en el 2017 y en el 2018 tendremos grandes sorpresas de producciones de musicales de la Fundación. Perfecto. Amigos oyentes, nosotros estamos cerrando ya la entrevista con Isabel Cali, ella es directora de Comunicación y Marketing de la Fundación Teatro Nacional Sucre. Finalmente, para cerrar, quisiera que nos recuerde, el estreno será desde el 23 de junio y se mantendrá hasta el 26 de junio, pero me habían comentado que también posiblemente habrá una función con toda la producción sobre el escenario. Bueno, normalmente lo que se hace, como tú bien dices, el estreno es el 23 de junio. El jueves 23, el miércoles 24 y el sábado 25 las funciones son a las 7 y media de la noche. Y el domingo 26 la función es a las 6 de la tarde. Las localidades están ya a la venta, tanto en la boletería de aquí del Teatro Sucre como en los puntos de venta musicalísimo en The Ticket Show. Están ahí. Y sí, normalmente lo que se hace con estas producciones es uno o dos días antes se hace un ensayo general con público y depende de la disposición que da la dirección escénica, se abren más funciones o menos, pero son prácticamente las funciones completas, con vestuario, con iluminación, con escenario, que permiten ya poner la obra en todo su contexto antes del día del estreno. Entonces es la obra completa. Pero eso también dependemos de que la dirección escénica nos diga qué día puede ser. ¿Y de eso también dependería si es que tendrían otra temporada después del 26 de junio? No, más bien la otra temporada ya está en conversaciones desde antes. Entonces, como te digo, puede ser que se dé una temporada a finales de este año o tal vez principios de otro. Principios del otro, ok. Muchas gracias, Isabel. Éxito gracias acá a en ti. La Fundación. Muchas gracias. Tradición musical está contigo en las alegrías, en las penas, en los desafíos de la vida, sobreviviendo. You give your en el romance. And then you say hello. Y por supuesto, en los triunfos. Con el tiempo en cuello nosotros nos despedimos. Tradición Musical les desea un excelente fin de semana. Nos encontramos el día lunes.